noche sin control, hasta que salga el sol, que no falte el alcohol. Here we go again. Esta es mi gente, toda mi pasión, que siga este fiestón, menudo subidón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. I'll take your love. Thank you.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.